Cuando Delfí, cuando está más oscuro, iglesia, cuando está a punto de amanecer, ¿verdad que sí? Cuando tú veas que los problemas están hasta arriba, oh my God, lo ves oscuro, pero te digo, está a punto de amanecer. Yo estoy feliz por esta iglesia, estoy muy contenta porque, sabes, una iglesia no la hacen los números de personas. Una iglesia la hace aquellos que se atreven a creerle al Señor, aquellos que se atreven a salir de lo común para entrar a lo extraordinario, aquellos que las circunstancias dicen tan solo serán el trampolín para llevarme a otra dimensión. ¿Sabes? Esa es la que es la iglesia, el cuerpo, lo que Dios está unificando en este tiempo, está preparando, está uniendo parte con parte, para que sean potencia. Y tú sabes, después de dos encuentros juntos y de no estar aquí el otro domingo, yo ya extrañaba estar acá. Yo no sé si tú extrañabas, pero yo extrañaba estar acá. De pronto como que dices, hay muchos encuentros. Bueno, si tú dices eso, ¿qué diré yo? ¿Verdad? Esto es parte de lo profético, esto es parte de la gloria de Dios. Tú sabes que por encuentro gente se está quedando, no en un ministerio, se está quedando siendo parte de la iglesia de Cristo. Y quiero decirte, estamos contentos porque el pueblo ya está más que preparado para abrirlo. Tengo varios anuncios que darte que sé que te van a alegrar al igual que yo. El día 12 de junio empieza el culto en inglés. ¿Quién le da gloria a Dios? El día 12 de junio es parte de la gloria de Dios. A las 11:30. Las 11:30 de la mañana estaremos aquí. El mes que entra también entramos ya a pueblo, definitivamente. ¿Quién le puede dar gloria a Dios? Oh my God. ¿Sabes? Yo no sé qué tanto te alegra a ti esto, pero a mí me alegra. Ayer yo dije, nomás dos mujeres de pueblo me van a ir al ayuno. ¿Qué crees? Mi big surprise. Me fueron las que no esperaba. Dije, con estas arranco, Dios, con estas arranco. Bueno, estamos contentos, ¿sabes? Por fin se llegó el día donde ya no le iban a cantar más a la boa, ¿no, Evelyn? ¡No más! ¡No más! Mire, hermanos, mis muy amados hombres, si usted, si su mujer lo manipula después de ayer. Oyes, si su mujer le manipula, ese es su big problem. ¿Usted qué la deja? Mano Víctor, si la manipula, ahí me habla. Si usted no puede, yo le ayudo, ¿verdad? Mano Mateo, igual. Fue algo impresionante, ¿sabe? Este ayuno era así, así como yo esperaba. Un ayuno de mucha liberación. Un ayuno muy. ¿Qué tan solo anuncia dónde vamos? Muy lejos, demasiado lejos, aunque suele una frase muy trillada, aunque puede estar muy usada esta frase, es que estoy viendo que para el trabajo que Dios está haciendo con nosotros no es para quedarnos aquí. Es mucha preparación individualmente como para estar estancados en cualquier lugar. Hermanos, queridos varones, el Día del Padre hay algo muy especial para usted en la iglesia, aquí. Por favor, denos el honor de, ¿verdad? Denme el honor a mí de predicar ese día. Voy a hacer un acto profético con ustedes. Y más aparte, queremos honrarles, muy, muy particularmente. Mi persona quiere honrar a aquellos que son sexo masculino. Yo no sé si las mujeres después de ayer entendieron esto o no. ¿Verdad? ¿Lo entendieron? Entonces puedo contar con un gran equipo de mujeres que se unirán para honrar a los hombres. Sí. Gracias, Gloria. Ya lo quería oír de ti. Ya puedo descansar. No te preocupes. Tiene efecto retardado, pero llegó mi amada Gloria. Oh, my God. Qué lindo. Ya merito, a fin de año. A fin de año. Quiero darle también otra muy buena noticia, Iglesia. Voy a Chihuahua con un gran equipo a hacer un encuentro. Yes. ¿Eh? Tú eres mi guardaespaldas, ¿ah? ¿Verdad que qué lindo? Dígame si Dios no está obrando en nosotros. Y digo a nosotros porque usted es parte mía, ¿sabe? Yo soy parte suya. A lo mejor usted no podrá ir a Chihuahua, pero yo sé que sus oraciones van conmigo. Yo sé que su buen deseo de que yo esté bien va conmigo. Algunas mujeres les he pedido por favor que me acompañen. El Señor estando allá me dijo, vas a hacer un encuentro aquí y espera no menos de 30 mujeres. No menos de 30 mujeres, ¿ok? Entonces, estoy feliz, la verdad que sí, esto ya Dios parte de la gloria, ¿verdad que sí? Parte de lo que Dios habló, hombres que tienen papeles, apúrense, hermano Martín, ¿saben por qué? Porque ustedes son los próximos, porque empezamos con las mujeres y hay que seguirle con los hombres, y aquí todos los jóvenes, los que puedan ir van. Así es que, usted alcanza a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no es ver estas bancas llenas solamente, mi amada iglesia. Mire, mucha gente se asombra y mira milagros como, ay, ahí están sanando gente, mire, se levantó aquel inválido. Mire, yo le voy a decir a usted, ¿qué más milagro? Que una persona extraviada de su mente, de su alma y de su espíritu vuelva a Cristo o que un paralítico se levante. ¿Verdad que sí? Porque ¿qué le sirve al paralítico levantarse de su silla de ruedas y jamás seguir a Dios? ¿Ah? Se va a volver a caer otra vez. ¿Verdad? Entonces, claro, yo creo en los milagros. Es más, yo creo en los prodigios. Yo creo en levantar muertos. Y sé que estos prodigios vendrán y se manifestarán en un tiempo no muy futuro de este ministerio que componemos usted y yo. Así es que estoy muy feliz, la verdad que sí, el sábado antes del domingo del Día de los Padres estaremos ahorita ya organizando rapidito, vamos a estar allá, hombres, por favor, nos gustaría mucho que nos dejaran atenderles, ¿verdad que sí, Delfín? Atenderles, servirles, que jueguen con sus hijos, porque con nosotros no, ¿verdad? Tú sabes, estar ahí, tener un tiempo de convivio, un tiempo de esparcimiento. Estamos ahorita investigando en qué parque es el donde podemos reunir a las personas. Y en Logma. y queremos hacer algo tan lindo para honrar a los hombres. La verdad que sí, me siento en deuda con Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por sus oraciones la semana pasada que no estuve acá. Estuve en Chihuahua, como la mayoría saben. Fui a ver a mi papá, que era el que tenía más tiempo de no ver. Y como Dios no descansa, ni nos deja descansar, cuando creía que todo era paz, quietud, porque tenía que preparar lo viniente, me dijo, vas a hacer un encuentro. Y ahí ya me puso a trabajar en Chihuahua, ahora sí. Si es que estoy feliz, iglesia, estoy feliz, dime, ¿qué más le puedes pedir al Señor para creer? ¿Habrá algo más que tú necesitas para creer? Tan solo esperar en buen ánimo. Y esta tarde yo quiero predicarte un mensaje que es una predicación muy enseñable, que a la vez te va a parecer un tipo de enseñanza, pero el Señor me hablaba de esto hace un tiempecito y tenía un poquito de problema en mi mente poderlo poner junto, porque cuando a una persona se nos dice que somos muy divinos, lo primero que nuestros pensamientos nos hablan, ¿qué es? Todo lo negativo. ¿Pero a poco yo de veras seré tan divino así? Yo te voy a decir que tú eres más divino que diabólico. Aunque mucha gente quiera ver solamente lo negativo, pues tendrá su problema las personas aquellas que solamente en ti y en mí quieren ver lo negativo. Porque tenemos muchas cosas de Dios adentro de nosotros para manifestar. Y yo quiero predicar un mensaje, se llama Dándome cuenta qué tan divino fui creado. Dándome cuenta qué tan divino fui creado es entender que yo no nomás soy cristiano porque sí, que no nomás soy cristiano porque no tengo otro lugar a donde ir los domingos porque me siento culpable y tengo que ir a la iglesia los domingos. No, no, no, mi amado, no. Eso es por lo menos que usted se tiene que preocupar, ¿sabe? Hay cosas más lindas que manifestar que esto. ¿Y qué tan divinamente fui creado yo? Lo habla Génesis 1:26. Aquellos yo creo que ya no lo sabemos de memoria. El liderazgo que hemos estado enseñando de esto. Dice, hablando Dios, hablando el Padre, hablando la Trinidad completa, decía algo así como, hagamos al hombre, y refiriéndose, sí, primero al Adán, refiriéndose al Adán, y posteriormente en el versículo 28 nos damos cuenta que vuelven a mencionar esto, pero dice, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando tú entiendes que tienes demasiadas cosas en ti de Dios, imposible como negar que provienes de Dios, ¿verdad? Y yo hoy solamente voy a hablar de tres aspectos, de tres aspectos. No te puedo hablar de 10 porque 10 aspectos es un seminario casi de 3 días. Tres aspectos, y te voy a hablar del amor, la sabiduría e inteligencia, que van muy agarradas en la mano, y la paciencia. Y tú dices, ¿a poco de verdad? Bueno, arranquemos por ahí. Tres cosas que me hacen ser tan iguales a Dios. Aunque tú no creas que están adentro de ti, están adentro de ti. Están adentro de ti. Lo que pasa es que están mezcladas con otras diferentes sustancias. El amor que Dios ha depositado en nosotros está mezclado con el desamor, el rechazo y el resentimiento. Por eso es que si yo le doy a usted un café puro, puro, puro, y vengo y le pongo leche, deja de ser café puro, puro, ¿verdad? Y si le pongo azúcar, qué rico, dice la güera. Pero ya no es café puro, puro, ¿verdad que no? Ya es café mezclado con otras sustancias. Cuando Dios deposita su amor en nosotros, deposita su amor puro, puro en nosotros. A lo largo de nuestro caminar se van mezclando con otras sustancias. Y yo te quiero llevar ahí para darle inicio a esto, a Romanos 5:5. Usted que no trae Biblia o que no le quiere buscar, mire, ahí está en la pantalla. Y escribimos porque son algunos versículos. Así es que, ¿verdad? Para que usted no se fatigue mucho buscando en la Biblia. Romanos 5:5 nos dice una gran verdad. Nos dice algo que nos dejará de hacer oraciones tan nefastas, como decir, Señor, dame tu amor. Iglesia, tú sabes cuando tú le dices a Dios orando, Señor, dame tu amor, ¿tú sabes cuántas veces el diablo se ha reído de ti? Hello, todavía no aterrizamos, ¿verdad? Entonces todavía no empiezo. Entonces, ¿cuántas veces el diablo se ha reído de ti cuando tú le dices, Señor, dame de tu amor para amar? El diablo dice, cristianito no sabe lo que está pidiendo, porque no sabe lo que tiene ya dentro de él, ¿verdad? Por eso es bueno escudriñar la palabra de Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, ¿por qué? ¿En dónde? Ah, usted tiene un corazón, usted tiene algo, ¿verdad? Usted es un depósito de Dios donde Dios puede vaciar esta sustancia que es amor en usted. Se fija, el estar lejos de Dios nos hace ignorar verdades como estas. Por eso es que, como digo yo, de perra flaca no pasamos aunque seamos cristianos. Ya me extrañabas, Evelyn, ya me extrañabas, yo ya lo sé. Sí, ¿por qué? Porque usted sabe, a veces oramos cosas tan necias. Y Dios dice, ¿cómo te voy a dar algo que ya te di? Ahora, ¿por qué no alcanzo a ver el puro amor de Dios en mí? ¿Usted sabe por qué? Porque necesita sanidad interior. Porque el amor suyo está mezclado con temor, con rechazo, con desamor, con resentimiento. Es como ese café que deja de ser café puro, puro cuando usted le echa leche y le echa azúcar. No quiere decir que no es café, sí es café, pero es mezclado con otras sustancias. Si es que, por favor, no me le vuelva a pedir a Dios que le dé de su amor. Porque ya está en usted, mejor, Mejor hay que trabajar. ¿Sabe cuál será nuestro trabajo? Investigar por qué el amor puro, puro, puro de Dios no sale de mí. Ese es el trabajo que usted y yo vamos a tener. Mire, iglesia, yo quiero sacarlo a usted de la ignorancia. Yo quiero sacarlo de que usted sea una persona ignorante en conocer a Dios. En vez de doblar su rodilla y estar haciendo oraciones como, Señor, dame de tu amor porque no puedo amar a aquel que se fue y me dejó. Mejor empiece a decir, ayúdame a perdonarlo. Porque él, al igual que yo, nos hemos equivocado porque somos seres humanos. ¿Verdad? Porque el trabajo no es que Dios nos dé el amor, ya no lo dio. El trabajo es poder perdonar y sacar las otras sustancias de las que tu amor y el amor que Dios depositó en nosotros está mezclado. Entonces, ¿cómo reconocer qué tan divinamente fui creado? Porque qué fácil es amar a quien me ama, ¿no? Ay, sí, yo a todos ustedes los quiero mucho porque ustedes me quieren mucho. Pero ¿qué de aquel que no te ama? ¿Qué de aquel que desea lo malo para ti? ¿Qué de aquel que nomás te ve y te tuerce la boca y hasta la mirada? Ahí necesitas tú esa sustancia para sobreponerte al mal sentir que alguien pueda tener en contra de ti. Mira, en las últimas semanas, Dios me ha estado enseñando algo tan poderoso acerca del amor. Yo hasta a lo mejor a usted ya le tengo fastidiado con el amor. Pero usted sabe que el amor es un escudo. Usted sabía que el amor es un escudo. Que el día que usted se determine a amar, la persona aquella que le quiere dañar, cuando usted le ama, aquella sustancia que sale de usted para allá, se convertirá en un escudo que no permitirá que aquello que aquella persona quiere hacerle le haga el daño catastrófico. Ese es el amor. Ese es el amor. Mire, mi amada iglesia, todos nos vamos a equivocar en la vida, y yo se lo digo desde ahorita, todos. Todos vamos a cometer errores. ¿Por qué todos tenemos que cometer errores? Porque hay muchos errores que son parte de nuestro aprendizaje en la vida y de nuestra formación. Por un error muchas veces no perdonamos a un cónyuge y preferimos perder un buen matrimonio y perder la estabilidad de nuestros hijos por un error. No nos damos cuenta que estamos echando a perder vidas, no nomás la mía y la del cónyuge, la de nuestros hijos. Porque no entendemos que tanto él como yo en una relación nos tuvimos que equivocar. ¿Por qué nos tuvimos que equivocar? Para aprender, ¿verdad que sí? Cuando yo me equivoqué muchas veces al cocer mal el arroz y me quedaba como engrudo. Eso es todo, hermano, ríase. Lo bueno es que al pastor no le tocaron esos tiempos, ¿verdad? Tuve que aprender en otra relación. Después de echando a perder muchos arroces, aprendí a hacerlo. Y eso el precocido, no creo que el otro. Es eso. Mire. Yo cuando veo a una persona y muchos se asustan porque dicen, ¡no sabe lo que me hizo! Le digo, ¿y? Se tiene que manifestar lo que hay adentro del ser humano. Se tiene que manifestar aquello que está dentro de él, de ella, de ellos. Un hombre decía, es que no sé cómo fui capaz de pegarle a mi esposa así, si tanto que lo amo. Le digo, se tenía que manifestar la violencia que existe adentro de ti. Para que entendieras que necesitas sanidad interior. No porque eres una mala persona, sino porque hay algo que se te dañó en el resto de tu caminar. ¿Sabía usted eso? Por un error, usted y yo no somos capaces de perdonar, pero estamos diciéndole a Dios, dame amor para amar. Y el diablo diciendo, y usted, ¡ay! ¿Pero por qué no me llega el amor para amar a este bendito? ¡Hello! ¿Dios ya te lo dio desde cuándo? Lo que pasa es que está mezclado con el resentimiento, con la falta de perdón y con el temor. ¿Alguien dice amén a esto? Porque lo veo muy serio, Claudia, como que no tenía muchas ganas de aterrizar hoy. Mira, El amor no viene de Satanás. Déjeme le enseño a usted esta verdad. Satanás opera desde una plataforma. Satanás tiene una plataforma donde él opera. Su plataforma de él es el resentimiento, la falta de perdón, el enojo. Él está enojado con Dios porque Dios lo lanzó del cielo a la tierra y jamás le ha podido perdonar a Dios que lo haya lanzado del cielo a la tierra. Y él vive con esa falta de perdón y esa amargura y ese resentimiento y ese desamor. ¿Tú me vas a decir que el amor viene de ahí o viene de Dios? Entonces, ¿qué tan divino fuiste creado? ¿Alguien puede reconocer en esta tarde qué tan divinamente has sido creado? Es que yo quiero nomás a las muchachas que están bonitas, dice Julián. No es que las que no están bonitas por fuera tienen otra belleza. Escondidita, pero está ahí. Pero lo bueno es que se ama, ¿verdad que sí? Eso es lo bueno, que se ama. ¿Quién te enseñó a amar a tus hijos? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te regaló un libro cuando tú ibas a ser papá y te dijo, así se aman los hijos? Ah, yo creía que alguien, un Santo Claus, se lo había traído este hombre. ¿De dónde provino ese amor entonces? ¿Verdad que sí? Él nos enseñó a amarlos mientras los esperábamos a nosotros las mujeres en el vientre. A los hombres los enseñó a soñar mientras veían la barriga de su mujer crecer y saber que adentro de esa barriga venía un ser humano tan lindo. Los aprendimos a amar desde que estábamos ahí en el vientre. ¿Verdad que el diablo no te enseñó eso? El diablo no puede enseñar lo que él no sabe. Jamás te podrá dar lo que él no tiene. Y el amor no tiene para darte. Entonces, ¿qué tan divinamente fuiste creado? ¿Cuánto de Dios adentro de ti hay, hombre, mujer? ¿Verdad que sí? Entonces, como ya le estamos quitando la máscara al diablo y a ti también, ¿verdad? Y a mí también, para conocer cómo fuimos creados. Quiero hablar en sí de la esencia del amor, cuando el amor deja de ser un sentimiento y se convierte en una esencia que le da vida a todo lo que hay alrededor de ti y de mí. ¿Qué es el amor cuando es un sentimiento? Son aquellas maripositas, tú sabes, que cuando te sonríes aunque nadie se ría contigo. Y te dicen, ¿por qué andas tan contento? Ay, es que hoy, si yo te pudiera decir, está el sol tan azul. Y luego le dice a la hermana, ¿y qué no lo has visto todos los días? Es que él no estaba enamorado, ella no estaba enamorada antes, usted no entiende esa verdad. ¿Por qué será que una persona cuando está entusiasmada emocionalmente con alguien más todo lo ve tan lindo? Eso, porque es el amor que está checando, porque es el amor que está ahí floreciendo, que está saliendo como las flores en la primavera. Es que no la han oído todos los días. Siempre canta como un angelito la Angie, ¿verdad? Pero cuando una persona empieza a tener un sentimiento por alguien más, la perspectiva de ver las cosas le empieza a cambiar. Entonces, mira, date cuenta qué tan poderoso es el amor. El amor hace cambiar lo más vil y lo más demoníaco que un ser humano pueda tener. ¿De veras? ¿Sabes? Y esto no, el día de los padres yo les predico a ustedes, hombres, un mensajazo, ¿verdad? Que Dios ya preparó desde el mes de marzo para ustedes. ¿Qué es el amor cuando se convierte en una sustancia? Es que en medio de tus relaciones, y no meramente maritales o sentimentales con un cónyuge, puede ser una relación de hermano a hermana, de lo que sea, el amor es tan fuerte que se convierte en una sustancia que le da vida a todo alrededor de aquella relación. La persona podrá no hacer lo correcto, pero el amor que tú tienes por ella o él dejó de ser un sentimiento y se convirtió en una sustancia para darle vida a todo aquello. Yo quiero enseñarte qué te ha hecho cambiar a ti sino el amor de Dios. ¿Qué puede cambiar el amor a tu alrededor? Yo nomás oí dos personas. ¿Qué puede cambiar el amor a tu alrededor? ¿Tú sabes por qué yo cambié mi estilo de vivir? Por el amor de Dios. A mí una religión no me hizo cambiar, a mí la Biblia no me hizo cambiar. El día que yo entendí el amor tan grande que Dios me tuvo desde antes de nacer, el amor más grande que me tuvo, eso me hizo cambiar. Por eso predico con tanta potencia lo que es el amor, porque el amor es eso, el amor es una potencia que le da vida a todo tu alrededor. Y hay personas lastimosamente que no creen en el amor, porque viven como Satanás, en desamor. Porque un rechazo de alguien logró penetrar tan fuertemente su alma y le vació toda la ponzoña del infierno para creer que el amor no existe. El amor es una de las mismas esencias divinas en usted y en mí. Sí, yo no concibo que usted tenga mucho amor para sus hijos y no tenga amor para su cónyuge. ¿Qué? Pero entonces, ¿cómo va a amar nomás al chamaco y no va a amar al que le hizo el chamaco? ¿Verdad? ¿O cómo va a amar al chamaco y no va a amar el depósito donde estuvo el chamaco, pues? ¿Verdad? Es que el amor hacia esa persona está mezcladita de otras sustancias, por eso no está tan neta, tan pura, ¿verdad? Pero ya no le ore a Dios que le dé amor para su cónyuge, mejor usted empiece a trabajar para que el neto y puro amor de Dios empiece a manifestar, ¿verdad que sí? La primera cosa, la primera sustancia con la que fuimos creados y somos tan divinos es el amor. La segunda, donde quiero llegar yo, es la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con tanto en nuestra vida. Mire, yo por muchos años le pedía tanta sabiduría a Dios. Sabiduría por el hecho de, usted sabe, de que casi tengo 14 años en el magisterio enseñando. Usted necesita sabiduría para poder entender acordemente la palabra de Dios y para poder recibir la revelación de lo que Dios quiere decirle. Entonces, por muchos años yo, como todo infante en Cristo, ¿verdad? Tenemos oraciones infantes. Decía, Señor, dame tu sabiduría, dame tu sabiduría. Y hace aproximadamente 5 años Dios me lleva a la Biblia. Y me enseña una verdad tan grande que dije, ¿cuántos años se rió de mí el diablo, no? Yo sin saber. Sí, ¿cuántos años de mí se rió? Diciendo, y eso que eres cristianita, ¿eh? Y eso que decías que conocías a Dios. Verdaderamente estamos carentes de conocer a Dios muchas veces. Quiero llevarte ahí a Salmo 143. Dámele la otra pantalla. Salmo 143. La sabiduría es otra de las cualidades divinas en los humanos, ¿verdad? Y esto no lo habla ahí bien, bien lindo, bien, bien. Salmo nos habla de algo tan potente como esto, de algo tan fuerte. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan frustrados a lo largo de nuestro caminar porque queriendo hacer lo bueno no podemos hacerlo y siempre sale lo malo? Mira lo que dice. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Esta es una oración de un hombre que está en angustia, que no sabe a dónde dirigir sus pasos. Esta es la oración de una persona que se siente confundida. Yo te voy a decir, el estado de confusión es el peor estado de un ser humano, porque no sabe si agarrar para la izquierda o para la derecha. Y aunque la derecha puede ser el camino correcto, se te hace tan difícil tomarlo, porque el mismo estado de confusión donde tu mente está oprimida y en tinieblas no te permite tomar las decisiones correctas a las horas correctas. ¿Qué es lo lindo de venir a meditar en la mañana? Algo como esto. Hazme entender qué camino debo de tomar el día de hoy. Hazme entender qué rumbo debería de tomar mi vida en este día. Y eso, muchas veces, mucha gente dice que es la oración de la mañana, de un día antes de irte a tu trabajo, pero ¿sabes qué lindo es poder meditar de madrugada cuando tus ojos se abren? Y poderle decir, Señor, este día aparte que lo entrego y lo consagro a ti para que todo en este día, lo que haga, lo que produzca, tenga un rendimiento. Pero antes de eso es decirle, hazme entender qué camino he de tomar el día de ahora. ¿Por qué? Porque vaya y tomes el camino equivocado ese día. Harás sufrir a todos los que estarán contigo a tu alrededor ese día. Dañarás a todos los que están a tu lado ese día por tomar un mal camino. Y aunque dices después parcho, hay parches que no son baratos ni que se parchan en un día. Porque hay heridas profundas que no salen en un día ni en una semana. Y eso es lo que nosotros nunca hemos entendido, iglesia. Somos muy ligeros para pensar y actuar. Que yo les decía ayer a las mujeres, el material de la mente de Cristo que estoy enseñando, me ha enseñado algo tan potente. Miren, me ha enseñado a pensar en las consecuencias antes que en mis acciones. Ese material me ha enseñado a mí a pensar cuáles van a ser las consecuencias después que yo lleve a actuar lo que he pensado. Y tú sabes qué tan difícil es pensar que tus acciones van a dañar a alguien. ¿Qué era lo que yo quería hacer? En las mañanas, antes de consagrar un día, decir, elevar tu alma, que es tu sentir, porque en tu alma están los sentires, todo lo que tú sientes está en tu alma. Elevar tu sentir a Dios y decirle, ¿qué camino voy a tomar el día de hoy? Dímelo tú. Y yo sé que no es una predicación así tan profética, de que yo le dé a usted un billete de 100 y usted se esté levantando de la silla para tomarlo, pero le estoy enseñando tantas cosas tan lindas. ¿Cómo empezar a fluir en la sabiduría? Te voy a llevar ahí a Job. Job a mí me ha enseñado muchas cosas en los tres últimos años de estudiar la Biblia. Job me ha enseñado a entender algo tan potente. Job me ha enseñado a saber que Dios tiene conversaciones con los seres humanos de vez en cuando. A través de Job yo entendí que Dios tenía conversaciones con nosotros los humanos. Por eso es que yo le he dicho, mire, piense antes de actuar, medite, calibre sus acciones, sus actitudes, porque todas, todas, todas le traerán un efecto. Ayer en el ayuno yo les decía, cada vez que usted y yo nos atrevemos a alterar los factores divinos, habrán consecuencias catastróficas. Mire, mi amado hombre, yo estoy comprometida con Dios a llevar a estas mujeres al estado original. Y yo creo que usted vuelve al estado original también. Yo lo estoy creyendo profundamente. Y aunque usted no volviera al estado original, una mujer va a volver al estado original. Aunque el hombre no vuelva rápido. Pero es tan catastrófico alterar factores. El día que a Eva se le ocurrió alterar un factor de comer lo que no debería de comer, tuvo que ir a dar a luz a sus hijos afuera del huerto. Y afuera del huerto solamente lo que le vino a los hijos fue la muerte. Eva en el mismo día perdió sus dos hijos. Perdió a Caín y Abel. Y esa fue la consecuencia de alterar los factores. Entonces, por eso le digo, hay que ser equilibrados, mi muy amada iglesia. Hay que tener equilibrio. Antes usted de pensar cualquier guanajada, cualquier tontada, piense en las consecuencias que aquello le va a traer. Un momento de placer donde quiera lo tenemos. Un momento de diversión donde quiera lo podemos tener. Un momento suave, cualquiera lo podemos tener. Pero ¿cuál será el precio que te tocará pagar después de ese momento? Piénsalo. ¿Qué vas a perder? ¿O qué harás perder a los que tienen alrededor de ti? Y de esto se trata la sabiduría, ¿sabes? En esto está basada la sabiduría. Dios hablando ahí con Job, le dice en el versículo, le hace dos preguntas solamente. Por eso yo te digo, mi amada iglesia, ¿tú crees que Dios no se va un día a sentarse y mirarte de frente y tener una conversación contigo? Seguro que sí. Lo tuvo con Job, lo va a tener contigo. Le dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Y le vuelve a hacer otra pregunta de inmediato. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Un hombre amargado por las circunstancias viene y le dice a Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo quedé pobre, cuando mis hijos se murieron? Cuando aquella que amaba me abandonó. Entonces yo le empezaba a cantar a Job la canción, ¿verdad? Que al perderla, aquella hija del diablo salía ganando. Viéndolo ensarnado al pobre de Job, todavía le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿A poco no le daría gracias a Dios que se fuera esa vieja? Le hubiera dicho, ¿cómo te la llevaste antes? ¿Verdad? ¿Cómo no te la llevaste antes? ¿Qué otra pregunta más viene haciéndole ahí? ¿Quién le dio a usted su espíritu? Dígame usted. ¿Qué tan divino es usted? Bastante, ¿verdad que es? No, yo no le estoy hablando del espíritu demoníaco que al partir de los años se pudo meter dentro de usted. Ese espíritu no le estoy hablando. Ese es harina de otro costal, ¿sabe? Y ahí mismo, viene otra vez en el capítulo 32 y le vuelve a hacer otra pregunta bien potente. Versículo 8 dice, ciertamente espíritu hay en quién, y no solamente en el sexo masculino. ¿Y qué más? ¿Usted sabe quién es el omnipotente? ¿Qué tan divino fue creado entonces usted? ¿Qué tanto de Dios hay adentro de usted? Y el soplo del omnipotente le hace que ¿qué? ¿Usted sabe por qué lo hace que entienda? Porque en su espíritu está lo que se le llama su conciencia. Y su conciencia es esa voz interna de Dios operando en usted y en mí, que cuando éramos niños y nos íbamos a robar las canicas de Pedrito, el vecino le decía, no lo hagas. Pero nos escudábamos de que éramos niños, ¿verdad que sí? De todo modo lo hacíamos. Pero aquella voz interna nos decía, no lo hagas. Esa voz interna que te dice, no lo hagas cuando vas a hacer algo que no debes de hacer, es Dios mismo operando adentro de ti, diciéndote, no lo hagas porque te dañará, te traerá un daño a ti, no solamente a ti, dañará lo que más tú amas. ¿Qué tanto de Dios tiene usted, iglesia? ¿Y por qué se nos hace tan difícil manifestarlo, Eric? Oye, me gustan tus lentes, they're cool, man. Me los prestas para predicar en Longmont. ¿Qué es el entendimiento? ¿Qué es cuando tú entiendes algo? Y refiriéndonos aquí al versículo 8, ¿qué es el entendimiento? Déjeme le digo cómo el entendimiento opera. ¿Qué es entendimiento? Por ejemplo, adentro de usted, es reconocer que hoy es domingo y que lo entienda. ¿Usted puede reconocer que hoy es domingo? ¿Por qué lo reconoce? ¿Porque no le tocó ir a trabajar? ¿Porque los niños durmieron tarde? ¿O porque tiene que venir a la iglesia? ¿Por qué entiende que es domingo? Sencillo. Y porque el soplo del omnipotente está dentro de usted haciéndole entender esta verdad. Cualquier gente podrá decir el lunes, pero el soplo del Altísimo adentro de usted le está diciendo que es domingo. Eso es entender, muy distinto a los otros aspectos que vamos a ver aquí. Muchas veces hemos anhelado tener inteligencia y ser muy inteligentes. Hoy sí, mire, yo voy a ser bien honesta con usted, mi hermano, el que es 2 años mayor que yo, mi hermano es tan inteligente, pero tan inteligente es que él nunca hacía la tarea en la casa. Él toda la terminaba en la escuela. Sí. Y toda la tarde después de terminar sus asignaturas que mi papá nos daba, él se la pasaba vagueando. Sí, se la pasaba jugando. Bueno, usted sabe, ¿no? Y mi mamá siempre le decía, ¿y hiciste tu tarea? Oh, mamá, ¿desde cuándo? Enséñamela. Y se la enseñaba. Y yo crecí hasta cierta parte frustrada en mi vida por eso, porque yo decía, ¿por qué yo no puedo ser tan inteligente como mi hermano? Mi hermano desde los 13 años de su vida es mecánico, pero no es sabio. Mi hermano es muy inteligente, pero no es sabio. Porque si fuera sabio, estuviera en Cristo. ¿Qué tiene que ver la inteligencia y no la sabiduría? Bueno, la inteligencia es eso divino adentro de ti y de mí. Es divino, la sabiduría viene también, la inteligencia también viene de Dios. ¿Qué es ser una persona inteligente? Es ser ágil. Y tener agilidad en la mente, pensar rápidamente. Eso es ser inteligente. Pero ¿verdad que es muy distinto a ser sabio? Es muy distinto a ser entendido. Es meramente ser ágil. Y los inteligentes siempre tienen un problema muy fuerte, ¿sabe? Cuando ven primero el problema que usted y que yo, cuando ven en una o en otra persona el descuidarse, una persona inteligente es muy fácil que se vuelva una persona, ¿cómo le llaman eso? Tranza. Sí. En México hay un dicho, ¿cómo se le dice, Omar, allá? El que no es tranza. Un tranza es inteligente. Sí. Porque ve en una persona la debilidad y se aprovecha de esa debilidad de un humano. ¿Verdad? Y es fuerte, porque la inteligencia se debería de usar combinada con la sabiduría para explotar en cualquier lugar. Entonces, ya vamos ahí, no se me desespere mucho. Vamos a ver qué hace la sabiduría en mí, cómo la sabiduría opera. Dice, pero esto, la inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría. La sabiduría, ¿cómo opera la sabiduría? Sencillo. ¿Dónde yo me doy cuenta que una persona es sabia? A través de las decisiones que toma. Sí. Yo conozco a gente muy inteligente, pero hace cada burrada en la vida que yo digo, Padre del Señor. Y eso que es inteligente, ¿qué será si no fuera tan? ¿Qué embarrada no daría en la vida a esta persona? ¡Sí! La sabiduría tiene que ver con algo tan fuerte como Proverbios 9, 10. ¿Qué dice Proverbios 9, 10? Yo sabía, Gloria, que esto te acontecería el día de hoy. ¿Verdad, Isra? Esto nos acontecería el día de hoy. ¿Cómo la sabiduría empieza a operar en usted y en mí? Y no jamás me le vuelva a pedir sabiduría a Dios, porque esa está depositada ya en usted. Mejor deténgase de hacer cosas necias, de hablar palabras necias. Deténgase de dañar a los que tiene cerca de usted. Deténgase de hablar tantas babosadas que dañarán a alguien y que jamás usted podrá reparar. Jamás. El temor de Jehová es que ¿cómo voy a aprender a ser sabia? Cuando yo tenga aquí a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi cónyuge, a mis hijos, ¿cómo le voy a hacer un daño a ellos si al hacérselo a ellos se lo estoy haciendo a Dios? ¿Quién puede ser tan necio en la cabeza para no entender esta verdad? Aquel solamente que está infectado del infierno, que tiene pensamientos retorcidos para no entender que al dañar a cualquiera de ellos están dañando a Dios. ¿Tú crees que mi oración vale más que la tuya? No. Yo te voy a decir esto. Mi oración no vale más que la tuya. Yo puedo pedir justicia por algo y tú puedes pedir justicia por algo. La justicia de Dios le llega al pobre, al rico, al que entiende y al que no entiende. Porque el que es justiciero es Dios. Mira, yo conozco gente que no es cristiana y ha sido dañada, defraudada, desquebrantada, y se le ocurre doblar sus rodillas y pedirle a Dios que le haga justicia por algún daño. Y yo he visto cómo los que se dicen ser cristianos quedan en pobreza por haber dañado a aquel. Entonces, ¿dónde tú demuestras que eres sabio? Y no se la pidas a Dios, aquí está la llave para la sabiduría. Aquí está, tómala, tómala. Por eso hoy me enviaron a predicarte esta palabra con tanta potencia. No te voy a dar una palabra donde te digo, mañana eres millonario. Te estoy dando herramientas para ser millonario el resto de tu vida. No nomás para una temporada de tu vida, para toda tu vida. Traigo un mensaje de justicia. Que aquellas personas que son injustas y no se arrepienten jamás podrán estar cerca de Dios. Aunque vengan a la iglesia los domingos, los jueves y los martes y vivan en las iglesias. Y si no son justas jamás estarán cerca de Dios. Mira, eso me hizo temblar el reconocer esta verdad de Dios. Si es que ¿cómo va a empezar a operar en mí la sabiduría? Que sabiendo que si yo hablo mal de Evelyn, Dios todo lo oye y Dios todo lo sabe, me la van a cobrar la factura. Aunque por acá le puedo dar una cara muy linda y decirle, mi Evelyncita, te amo mucho. Dios diciendo, ajá, que te la crea tu abuela porque yo no. ¿Sí me entiende? Sus palabras y las mías tienen que concordar con nuestros hechos. Si no, mire, si su palabra no tiene nada que ver con su hecho, perdónemelo. Se está haciendo menso usted solo. Está botando saliva gratis en la vida. Vaya y se muerda la lengua y le sangre la lengua por hablar fuera de tiempo y decir cosas que nada tienen que ver con sus hechos. ¿Cómo opera la sabiduría? La sabiduría es entender esta verdad. Determine esa iglesia a actuar distinto, por favor. Deje que el amor de Dios que está dentro de usted empiece a manifestarse. Y por más daño que las personas le puedan hacer, ámeles. Déjeme le digo por qué. Porque el amor será su escudo para el daño aquel y jamás le dejará a usted que un espíritu de venganza entre. Adentro de usted, los espíritus de venganza son demoníacos, son enviados del infierno a la tierra para atormentar a los seres humanos. Todos aquellos que desean venganza están endemoniados. Porque un espíritu del infierno subió y entró para desear venganza por aquel daño. ¿Acaso usted no tiene un Dios tan grande que podrá hacer justicia a su favor? Entonces, ¿para qué usted se envenena su alma solito? Actuando neciamente. Es que aquel me la hizo, aquel me la paga. Mire, pobrecito aquel que usted se atrevió a robarle un dólar. Dios le quitará 20. Y si no se arrepiente después de haber perdido 20 dólares, le seguirá quitando. Por eso yo le estoy llamando a usted, iglesia, que sea justa, ecuánime, entienda. Usted no necesita robarle nada a nadie, no necesita mentirle a nadie. Sea honesto. Si hoy no tiene ganas de reírse, dígame en mi cara, pastora, no tengo ganas de reírme. ¿Y qué? Yo no lo voy a criticar. No tiene ganas de reírse, ¿y? Pero no me invente una mentira. No me diga, ay, es que no me puedo reír porque me duele el riñón. Porque ahí está pecando. Y lo lamento por las personas que no pueden oír las verdades. Mándenlas a los encuentros. Porque una persona que no puede oír una verdad vive en un mundo de engaño y de mentira. Que prefiere estar más contento al oír una mentira que una verdad. Sí. Sí. Si usted, perdóneme, aquí somos adultos, si usted no tenía ganas de hacer el amor con su cónyuge, dígale, no tengo ganas, no invente el dolor de cabeza. No tengo ganas y se acabó. Mira, le estoy diciendo por si después de ayer quedó algo por ahí. Porque cuando a veras le duele la cabeza ni le van a creer. ¿Verdad? Ahí es el pecado. Ese es el pecado, el mentir. Para excusar algo que usted no quiere hacer. Dígalo, no me da la gana y se acabó. No tengo ganas, no tengo deseos. Pero no invente una mentira porque ahí se le constituye ya pecado. Y daña a la otra persona. Mejor que su cónyuge lo conozca como él, como es, despeinado. Su cónyuge no tiene ese problema, hermano Rodri. Dígale, de algo no vas a sufrir de verme despeinado en las mañanas. ¿Verdad? Eso es lo rico de la que llega usted. Algo menos, mi hermano Rodri, algo menos. ¿Verdad? No se va a asustar en las mañanas por eso. Pero Benji tiene dos que tres realidades muy distintas, ¿verdad, mi Benji? Come on, güerita, me tenía que acordar, you know I love you, sweetie. You know, ¿verdad, Benji? I love you, Benji. La güera sabe y los músicos saben, ¿no? Entonces, las cualidades de la sabiduría se demuestran ¿en qué? En eso, hermano. En acciones, en actitudes. Mire, yo estoy cansada de ver a los disque cristianitos, de cristianos no tienen ni un pelo, los fulanos, las fulanas. Y que yo tengo 20 años adentro de la iglesia. ¿Ok? Dime, ¿qué más? Pero fíjese que aquel pastor vino y se cayó y se levantó y me empujó y me tiró. ¿Y qué más? ¿Usted cree que una persona es cristiana de ese calibre? Es cristiana. Está demostrando a Cristo. Entonces, ¿para qué bota saliva gratis la gente? Ni a cristianos llegan. Aquel que habla mal de su cónyuge no es cristiano, porque desnuda sus intimidades de su cónyuge. Ese no es cristiano, porque los dos somos una sola carne. Y hablar mal de mi cónyuge es como hablar mal de mí mismo. Dígame usted que es tan sinvergüenza, muchas veces nos hemos convertido. Las intimidades no salen de casa solamente más que para buscar ayuda. Para que se mejore, no para andarlas esparciendo como las plumas de las palomas allá en el aire. El día que usted esté cansado de vivir una situación que está viviendo, busque ayuda. Pero no le ande diciendo a cualquiera de qué pata coge a su cónyuge. Porque a nadie le importa, si no es parte del problema, jamás será parte de la solución. ¿Sabe usted eso? No desnude las intimidades de ustedes. Porque no toda la gente tiene la capacidad de escuchar y mucho menos de darle una buena conducto a lo que escucha. Eso no es sabio, andar hablando por ahí cualquier cosa que tiene que ver conmigo. ¿Ok? Usted tiene muchas ganas de hablar, llámeme a mí. Para eso soy su pastora, llámele al pastor si usted es hombre. Llámenos. Si su líder de célula no le ha podido asistir ahí, ahí estamos nosotros. Pero no quiero que toda la gente se dé cuenta de que fulanita se cayó por allá, que el marido de la fulanita, a usted qué le interesa, mire, usted duerme y coma tranquilo, que el día del ayuno le tocará la convocatoria. Pero no tenga nada. Hay que cubrirnos las espaldas, iglesia. Hay que cubrirnos las espaldas unos a otros. Eso es el amor, la sabiduría, el entender que somos humanos y nos vamos a equivocar en el caminar. Nos vamos a equivocar, iglesia. Y te lo digo, y mira, yo me pongo enfrente de ti. Yo no quisiera hacer errores, pero los hago. Y lastimosamente esos han tenido que venirme a enseñarme cosas que no he podido aprender de otra manera. ¿Sabías tú eso? Y yo lo lamento por aquellos que ven más mis errores que mis buenas cosas, que mis virtudes. Qué triste condición. ¿Por qué? Porque tengo más cosas buenas que defectos, al igual que tú tienes más virtudes que defectos. Los defectos son esas cosas pequeñitas que aún está Dios trabajando en ello y pronto tendrán su finiquitación. Pero las cosas buenas son aquellas que nos enriquecen en la vida. Vamos con lo otro para que tú entiendas que tan divinamente fuiste creada. Y esto nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho, mucho entenderlo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tiene que ver con paciencia, viene en contra de esta nación, viene en contra de la cultura que estamos viviendo, viene en contra de todo, de todo, de todo. Pero la paciencia es tan necesaria como ir al baño. ¡Sí! Aunque usted le dé risa. Mire, usted puede comer rápidamente. No tengo tiempo, me dice mi hermano a veces, de tomarme un break, por eso tengo que caminar y comer. Pero ¿qué pasa cuando te tienes que darle ducto o salida a aquella comida que te comiste? Te tienes que sentar y detenerte en la vida, ¿sí o no? Los animales fueron diseñados para eso, Moro. Los hombres fueron creados para sentarse en el trono y pensar bien claro. Se tiene que regir, yo. La paciencia es no ser usted ahí que la sangre le corra por las venas, que en vez de sangre tenga tole. No, no, no, eso no es paciencia. Tampoco. Paciencia es tener buen ánimo mientras usted espera en la vida lo que está esperando que llegará. Eso. No es decir, hermano, ¿por qué no va a trabajar? Es que yo soy tan paciente. No, yo ese le diría, usted es huevón que no quiere ir a trabajar. ¿A poco no? ¿Alguien que excusa que es tan paciente que por eso no va a trabajar? ¿Qué es paciencia? Paciencia es tener buen ánimo mientras espero. ¿Qué es buen ánimo? No andar desesperado, no andar usted tronándose las uñas, que mañana llega, que pasado llega, que se truenan los dedos y hasta chuecos se le quedan. ¿Usted ha visto a una gente que se truena tanto los dedos que hasta chuecos los tiene ya de aquí, de tanto tronarse los dedos? ¿Verdad? Y vamos ahí, Esme, dame la otra pantalla, mija, por favor. Porque quiero cerrar, quiero ya cerrar con esto. Romanos 5, en su versículo 3b, vamos a entender algo, cómo tan divinamente fuimos creados. ¿Usted sabe que Dios es paciente? ¿Sabe cuántos años me esperó a mí para venir a Cristo? Si yo le dijera a usted. Y tuvo buen ánimo cuando me esperó, porque todos los días soñaba con que yo estuviera aquí predicando. Dios todos los días sueña contigo y te espera. No se sienta, Él sigue trabajando, pero te espera pacientemente. Esa cualidad está dentro de ti también. Cinco, tres, B. 3b dice, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Ay, pastora, quiero la paciencia, pero no la tribulación. Es como aquel que come comida rápida y no se quiere sentar en el trono a deshacerse de ella, ¿no? Te tienes que sentar a pensar bien. Mira. A través de los momentos difíciles en la vida nos enseñan a esperar. Me acuerdo de algo que mi mamá me decía, y si ella se estuviera aquí, se estuviera riendo. Estaba tan desesperada por tener mi hija Stephanie, que yo decía, a los 7 meses, muchas las tienen a los 7 meses, ¿y por qué yo no la puedo tener a los 7 meses? ¿Y saben qué hacía? Me iba a correr, Me iba a hacer tantas cosas para que mi hija Stephanie naciera a los 7 meses. Y nunca pasó. Se tardó una semana más en nacer de lo que me habían dicho. Hoy me río, ¿no? Sí, es que hoy me río, pero bendita mi madre, yo la bendí donde quiera que esté, me tuvo que lidiar, la verdad que sí. Mi hija, ¿cómo crees? No te tienes que esperar hasta que te den los dolores de parto. Y como nunca me habían dado los dolores, yo creía que cualquier dolor era dolor de parto. Ay, mamá, me duele aquí, mamá. A mi bendito ginecólogo, yo creo ya lo tenía así como que. Yo entiendo, Eva, que eres primeriza, que casi vas a tener 30 años, pero tú no puedes alterar los factores ya creados. Sí, no, sí. ¿Cómo tuve que aprender a ser paciente, a esperar, cuando la barriga empezó a crecer más de lo que estaba crecida a los 7, cuando llegaron los dolores de parto? Dijo mi mamá, ahora sí son, le digo, ay, mamá, quién sabe, pero duelen tan feo, mamá. Yo no sé si serán de parto o no, pero duelen muy feo. ¿Cómo aprendemos a que la paciencia que está dentro de nosotros se manifieste? Cuando hay cosas tan difíciles en nuestra vida, ay, y aquí vamos a meter en un sistema muy delicado. ¿Cómo yo le digo a usted? ¿Cómo aprendo a ser paciente cuando dejo de ser controlado? ¿Para qué empezamos por ahí, verdad? No, pero como las controladoras se quedaron allá, pastor, ayer se quedaron ayer, allá, allá. Si su mujer lo controla, va a ser su culpa, hermano, ¿ok? Mire, usted y yo todo lo queremos controlar. Queremos controlar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros cónyuges, a nuestras cónyuges. Ah, déjele, doy un tip a los hombres, ¿ok? Déjeles, doy un tip que les dije ayer. Hay muchas veces que la mujer le pregunta, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Verdad, hermano Martín? Y la mujer esperando que le diga, pues salí a comer a las 12 del, a las 12 y media de la tarde y estuve ahí. No, no, la mujer lo que quería escuchar, una mujer controladora, ¿con quién comiste? ¿Quién estuvo contigo? ¿De qué fue de lo que hablaron? A ella no le importa lo que tú comiste. Aunque coma burritos de espagueti, dijo alguien por ahí. ¿Con quién hablaste cuando yo no estaba contigo? Porque hasta quería controlar con quién hablabas. Pero lo bueno es que los hombres aman demasiado, que se comen muchas cosas. Benditos sean los hombres. Tú te delatas sola, yo no te dije nada. Ella sola se delata, ¿no? Entonces, ¿cómo la paciencia verdaderamente se va a empezar a manifestar? Cuando entiendas que hay cosas que tú no puedes controlar con tus manos. Cuando entiendas que las situaciones, solamente Dios tiene un tiempo para trabajar en ellas y con ellas. Entonces, por eso es que a mí a los 7 meses ya quería irme allá con él al hospital y que me sacaran a mi hija Stephanie, ¿no? ¿Por qué? Porque fui tan controladora que hasta los dolores de parto quería controlar. Sí, obvio, hoy me río, pero en aquellos años sufrí, ¿no? Tuve que aprender a ser paciente, tuve que aprender 9 semanas más, en la espera de 9 semanas más, esperar a mi hija que llegaría. Las circunstancias difíciles, cuando tú no las puedes arreglar, Dios te está enseñando algo en la vida, mi amada iglesia. Te está enseñando a que la paciencia que está dentro de ti la pongas en desarrollo. ¡Ay, no! Mira, en esta nación todo va en contra de la paciencia. Por eso se hicieron las cadenas de restaurantes fast food. Porque si tienes que, mira, a nosotros nos tocó una vez en Las Vegas, estábamos con mi esposo en casi en nuestras primeras vacaciones, ahí decía un letrero afuera del restaurante, si a usted se le atiende su platillo más de 10 minutos, le regalan la comida. ¿Sí o no nos regalaron la cena, papi? Yo ni el tiempo me di, Usted sabe, yo estaba feliz en Las Vegas viendo las, como los niños, ¿no? Todas las maquinitas. Que ni cuenta me di que fueron 20 minutos los que esperamos por la comida. Y dice, no te la vamos a cobrar, te la vamos a regalar porque nos tardamos más de 10 minutos. Fíjate cómo hay una sociedad que nos hace ser tan intolerantes a esperar. La intolerancia es un sistema infernal para atormentar al ser humano. ¿Por qué? Porque viene en contra del factor divino establecido en nosotros. ¿Usted cree que Dios dijo nomás porque si van a esperar 9 meses las mujeres con la barriga de fuera? ¿O porque nos quería enseñar paciencia? Sí. ¿Qué más? Ahí donde estábamos leyendo. Versículo 4. Y la paciencia, ¿qué produce? O sea, que voy a estar emprobado el resto de mi vida. Vas a estar emprobado si tú quieres. Si tú aprendes a ser paciente cuando las cosas tú no las puedes controlar con tu mano, entiende, no son tuyas para controlarlas. Son de Dios. Por eso a mí cuando una mujer viene y me dice, es que quiero que mi marido cambie, yo la escucho. Pero pregúnteles a ver qué les dije, cambie usted para que todos los demás cambien. Usted no venga y me diga, es que quiero que fulanito y perenganito cambie. No, cambie usted para que no sufra mientras tiene que esperar cuando Dios está trabajando con todos los demás. ¿Verdad? Este no fue muy mal ayer, qué bueno que no fuiste, querida, de la que te salvaste. No fuiste. Entonces, ¿qué más dice? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué hay ahorita en esta sociedad? Hay un bonche de gente en desesperanza. Tanta desesperanza y así que no dijeron que ayer se acababa el mundo. Pues yo no sé a quién se le acabó el mundo porque yo aquí todavía estoy. Y a las 6. Imagínense en qué desesperanza vive la gente. ¿Usted puede entender esto? Pues que se mueran ellos, pero que nos dejen a nosotros en paz, ¿no? Que tenemos mucho trabajo que hacer todavía. ¿Usted entiende la desesperanza cuando alguien tan negativamente dice, no, es que para ese ya no hay remedio? Y yo les digo, ¿tú eres Dios para saber si Dios va a operar o no va a operar? ¿Verdad que no? Usted y yo hablamos tan neciamente muchas veces cosas que no conocemos, cosas que ni sabemos. Pero ese tenía esperanza. ¿Usted qué sabe los planes de Dios? Yo he conocido hombres que han sido borrachales más de 50 años de su vida y de un año para otro son santos, santos, santos. Yo lo lamento por aquellos que tuvieron que estar emprobados por 50 años al lado de esa gente. Dios les quiso enseñar paciencia, pero nunca aprendieron, ¿no? ¿Sí me entiende lo que yo le quiero decir a usted? ¿Acaso usted decía, apúrate, apúrate, apúrate? ¡Ándale, apúrate, apúrate! Tú no puedes alterar factores de ninguna índole. Tú no puedes venir a decirle a Dios, ¡ay, sufro tanto porque no cambias a mi cónyuge! Mira, yo te voy a decir, llora todo lo que quieras. Vete de panza y de nalga todo lo que quieras, que a Dios nunca lo vas a manipular. Él sabe cuál es el día que lo cambia al bendito, a la bendita. Pero como somos tan controladores que también hasta la mano de Dios queremos controlarlo. Eso es vivir en tormento por la desesperanza, lo que no trae la paciencia. Y ya casi terminando, para descanso de sus almas, vamos a Santiago. Porque yo ya vi aquí a Evelyn un poquito ahí tribuladita, la pobre. Santiago, capítulo 1. Vamos a ver qué nos decía Santiago. Por eso le dije que hoy era una predicación muy enseñable. Les he predicado y les he enseñado a la misma vez. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué. Okay. ¿Y cuándo se produce algo? Cuando algo está dentro de ti. Cuando hay aquello adentro de ti, se tiene que producir, tiene que salir hacia afuera. Entonces, Cada vez que Dios venga y te meta en una circunstancia difícil, no empieces a aventar patadas al aire, no empieces a pegarle a nadie, no empieces a hablar sandeces. Siéntate y pregúntale a Dios, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué me vas a enseñar de esto? Mas tenga la paciencia, su obra completa. ¿En qué? O sea, quiere decir que aunque muy cristiana, pastora, profeta, apóstol, lo que usted me quiera decir, si no tengo paciencia, estoy imperfecta. ¿Verdad? Usted podrá tener los 9 dones del Espíritu, pero si es una persona que no tiene paciencia, está incompleta. ¿Qué tan importante es ser paciente, iglesia? ¿Qué tan importante es ser paciente mientras tú esperas? Es no dejarte atormentar por un demonio. Es creer que Dios es suficiente para hacer lo que está haciendo. Porque mientras esperas desesperadamente, serás atormentado tú y atormentarás todo lo que están a tu alrededor. ¿Cómo no cierras tus ojos, iglesia, en esta tarde? No es una palabra muy elocuente, pero sí nació del corazón de Dios para enseñar a una iglesia. Cierra tus ojos, por favor, vamos ahí, a que tú medites en esta palabra. A que si hay algo de lo que tú te tuvieras que arrepentir en esta tarde y pedirle perdón a Dios por haber dañado a alguien, por haber dañado algo mientras se te entregó en la espera. Dueño del cielo y mar. ¿Por qué no empiezas a meditar ahí? ¿Por qué no empiezas a meditar en cuán sobrenaturalmente fuiste creado? En cuán similar que Dios eres. Pero hemos rehusado dar a luz estas cosas. Porque cuando llegó la desesperanza, empezamos a sufrir por tormento. Y empezamos a hacer cosas que dañamos a los demás. Y aquí le estoy orando a Dios, ayúdame a componer esta situación que yo mismo descompuse. Dios diciéndote, hijo mío, hija mía, si tan siquiera me hubieras escuchado cuando yo te hablaba por aquella circunstancia. Si tan siquiera te hubieras detenido mientras aquello que tú no esperabas llegaba. Si tú hubieras inclinado tu oído para escucharme, hoy no me estuvieras pidiendo perdón. Iglesia, nos pasamos más tiempo pidiéndole perdón a Dios que adorándole. Nos pasamos más tiempo pidiéndole perdón a Dios por cosas necias que decimos y que hablamos. Pasamos más tiempo en nuestra vida queriendo componer nuestros errores que trabajando en lo que tenemos que hacer. Basta, iglesia, detente. Para tu largo caminar. Para tu camino. Para tus pies. Ojalá que hoy pudieras entender cuán sobrenaturalmente eres creado como Dios. No permitas que Dios extienda su mano en contra de ti, hombre, mujer, de tus hijos, por actuar neciamente, por no actuar con sabiduría. Por hacer lo que no debes de hacer, no le permitas. No permitas que Dios toque tus hijos con una enfermedad. No permitas que un hijo tuyo se tenga que ir para que sepas cuánto le amas. No permitas que la pérdida llegue para que tú actúes con sabiduría. Este es un día, iglesia, de detenerte. Este es un día de parar tu largo caminar por donde has caminado. Este es un día de meditar. Es un día de pensar para hacer cambios en nuestras vidas. Dios nos quiere llevar a otra dimensión. Pero con el paso que llevábamos no podríamos llegar. Vamos, hombre de Dios. Sobre ti hay una responsabilidad tan grande. Dios te ha delegado tanto. Vuelve tu corazón a Dios.